Raíces. Hola, muy buenas tardes, soy Bertrand Lobjoa. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana. Nos están escuchando por la página radioudem.com.mx. Nos pueden seguir por Facebook en la página Raíces UDEM, en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para sintonizar los programas en formato de podcast más bien. Y como cada semana, pues tengo a mi lado a Susana. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Merton, muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Lista para el pavo esta noche? Sí. ¿O pierna? Pues no como pescado, digo pollo, pero... Ahí va, bueno. Y bueno, nosotros como quiera tenemos programación para ustedes. Es nuestro regalo especial porque vamos a tener una grabación y aparte vamos a viajar. ¿Qué mejor viajar que con un explorador como el que tenemos al otro lado del teléfono? Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gusto en platicar con ustedes. Bueno, Eduardo González Arce es uno de varios exploradores que hemos comentado en este programa de Raíces. Tuvimos en otra ocasión la oportunidad de platicar con Luis Adrián, un compañero tuyo que vino aquí en el estudio para comentarnos también sus exploraciones. Y pues justamente con Susana queríamos entrevistarte, que nos comentaras un poquito, pues tus quehaceres así de explorador. Más bien si pudieras empezar presentando un poquito tu recorrido, porque tienes un perfil bastante atípico. Realmente no eres arqueólogo, no eres antropólogo, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Así es. Mi pasión es pura de la arqueología maya. Viene a partir de mi conocimiento de los exploradores mayas antiguos del siglo XVIII, del siglo XIX. Uh-huh. Y mi historia comienza simplemente con mi primer sitio maya. No fue hace mucho. La mayoría de la gente que yo conozco, que me rodea, conocieron sitios mayas antes que yo. El primero que conocí fue hasta el 3 de abril del 2003, Tikal, Guatemala. Extrañamente, yo he visto en México, mi primer sitio maya fue en Guatemala. Y ese día que llegué yo, el 3 de abril del 2003, a Guatemala temprano, a las 6 de la mañana, a Tikal, jamás lo voy a olvidar, uh-huh, llegué a la plaza principal y estaba entre el templo 1 y el templo 2 justo al amanecer. Sentí una emoción tan grande porque yo había deseado ir a un sitio maya por años, por más de una década, y por una u otra razón no podía. Uh-huh. Tiempo, falta de dinero, falta de decisión, la razón que fuera. Fue el momento perfecto, y yo estaba ahí solo en la plaza, me adelanté al grupo que nos habían llevado temprano, y justo ahí en medio de los dos grandes famosos de la etapa clásica, sentí algo que realmente no puedo escribir. Fue una emoción grande, grande, y mi respuesta principal fueron lágrimas. ¡Órale! Sí, sí, ahí empecé en la plaza, y sabía que había comenzado algo nuevo. Entonces, ese fue el comienzo, y poco tiempo después, en diciembre de ese mismo año, del 2003, hice mi segundo viaje maya, porque en ese primer viaje maya solo conocí Tikal, y mi segundo viaje maya decidí que fuera en Chiapas, y ya conocí sitios como Yaxchilán, Bonampak, Tenán Puente, Chincultip, Soliná, Palenque. Uh-huh. Y en ese viaje fui a San Cristóbal de las Casas, y recuerdo que entré en una librería. Había libros nuevos, antiguos, y muchos libros en inglés. Empecé a ojear unos libros y me topé con unos libros que se llaman Incidentes de Viaje, ¿verdad? Sí. Jorma de Stevens. Y de Catherwood. Sí, que tiene los primeros que fueron en Chiapas, Guatemala, en Centroamérica, ¿verdad? Y el Así segundo es. En Yucatán. Y entonces empecé a ojear e inmediatamente los compré. Me los devoré unas cuantas noches. Me emocionó tanto ver la historia de los primeros exploradores, de cómo había tantos sitios de los que yo jamás había escuchado, que si sumamos mi experiencia de Tikal unos meses antes, más mi experiencia al leer esos libros, en ese momento yo decidí que quería explorar también sitios mayas. Y ese fue el comienzo. Estamos hablando que ya tengo 13 años, ya para 14 años en abril, explorando sitios en los 5 países mayas, en los 5 estados mayas de la República Mexicana, y trato de hacer poco menos 4, 5, hasta 7 veces hago expediciones al año, y es mi gran pasión. Uh-huh. Como bien lo dijiste, no soy arqueólogo, no recibo una sola moneda, un solo cinco por esta pasión. A lo largo de este hobby, he conocido mucha gente gracias a mis videos en YouTube y a mi página en Facebook. He conocido mucha gente que eventualmente empezaron a explorar también, y ya tenemos un grupo grande de muchos conocedores. Aquí se especializa más en la epigrafía, aquí sabe más de la arquitectura. Sí, claro, y tenemos un grupo muy padre ahí en Facebook. Y ese es en resumen mi comienzo. Ahora, Te quería preguntar así también, más bien es Susana que te tiene una pregunta relacionada justamente con la zona maya. Sí, ¿por qué esta fascinación, esta pasión por la zona maya? ¿No hay como curiosidad o algo así por otra parte del país, otra zona arqueológica, otras culturas? Esa es una pregunta que me han hecho una gran cantidad de veces, Susi, y la real respuesta no te la puedo dar. Solo te voy a decir que sí he visitado otros sitios en México, he visitado otros sitios en Perú, y aunque son increíbles, esa sensación que yo tengo en los sitios mayas, la que no puedo explicar exactamente, no se compara en cualquier otro lugar. O sea, yo que tengo aquí alrededor, que tengo muchos sitios mayas en la Sierra Gorda, sitios arqueológicos en la Sierra Gorda. Sí, hay muy buenos. Y aunque los he visitado, los visité, puede ser que los visité el siglo pasado, no me llama mucho la atención volver a visitar. Por el fin, además de que mi punto de vista de exploración, mi punto fuerte de lo que yo conozco es de los primeros exploradores. Wow. El tener tantos libros, porque otra de mis pasiones es la colección de libros de primera edición de estos exploradores, libros del siglo XIX. Uh-huh. Tener los libros de las primeras personas que documentaron y que reportaron estos sitios me da una emoción extra, seguir sus pasos. Y esa es la razón. Yo principalmente exploro, o más bien solo exploro sitios mayas, diferente a mis amigos, que ellos sí parejo agarran, aunque son más apasionados de los mayas. El estado que vayan de la República es el estado que buscan los sitios arqueológicos, ¿verdad? Entonces, no te puedo dar una respuesta, Susi. Sencillamente me apasiona tremendamente estar en los sitios mayas y seguir los pasos de los primeros exploradores. Oye, Eduardo, ¿qué implica para ti esas expediciones? Bueno, o sea, me imagino que primero el costo, como que no está siempre barato todo eso, pero en términos de logística, de preparación, de documentación, ¿cómo vas armando así brevemente, si nos puedes comentar eso brevemente, una expedición? Claro, trato al principio del año, o más bien al final del año, organizar más bien, tener una idea del número de viajes que quiero hacer el siguiente año. Que les repito, trato de que sean un mínimo de 5 y nunca he hecho más de 7. Uh-huh. Esto ha cambiado con el tiempo, porque mis primeros 6-7 años de exploraciones solo podía hacer una o dos exploraciones al año. Y les trataba de sacar el máximo jugo posible. Ahora que tengo la posibilidad por tiempo y la posibilidad económica, porque como bien dices, es una buena inversión, pero yo lo tomo como mis vacaciones. Además tengo un trabajo que es muy flexible, que puedo dejar suplentes y por supuesto todo el tiempo que yo requiera para ver las expediciones, ya sea solo o a veces con un amigo o a veces en grupo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cierra el año y digo, bueno, vamos a ver cuántos viajes quiero hacer, 4, 5, 6, 7 viajes, y trato de agarrar la geográfica. Siempre voy a ir a Chiapas, trato de hacer uno o dos viajes al año. Trato de hacer uno a Guatemala, ¿verdad? Okay. Yucatán, Campeche también salen 1, 2 o hasta 3 viajes. Okay. Una vez que ya distribuyo geográficamente, tomo la zona, ¿verdad? Por ejemplo, Chiapas. Ok, quiero a la Selva Lacandona. Digo, quiero a la Selva Lacandona, entonces digo, la mejor época para la Selva Lacandona tiene que ser antes de las lluvias. Sí. Entonces digo, aparto, ok, en abril, mayo, voy a la Selva Lacandona antes de que lleguen las lluvias, porque se pone tremendo, he estado ahí con agua y lodo, y sufre tremendo las caminatas. Luego voy apartando el tiempo, ¿verdad? Una vez que ya tengo los estados, o los países, las zonas geográficas distribuidas en los diferentes meses del año, pues entonces veo si va a ser una expedición de solo 4 días, o si tengo la posibilidad de que sea de 6-8 días, o más, como siempre lo hago en diciembre, ¿verdad? En diciembre siempre trato de tomarme cuando menos 2 semanas, y escaparme. Y lo demás, ya tengo todo esto en papel. Lo siguiente es nada más, ahora, ¿qué sitios quiero buscar? ¿Qué tengo por estas regiones? Veo mis libros, veo mis mapas, empiezo a investigar. Luego, luego me remito a los primeros exploradores. Y todo lo pongo en papel, saco primero unas cuantas notas, o lo subo a una tablet. Un pequeño acordeón. El acordeón. Sí, me acuerdo que las primeras exploraciones que ya hacía mis videos para YouTube, siempre traía la hojita. Sí, yo recuerdo, por eso lo digo. Sí, traía el acordeón. Ahora pues traigo una tablet. Pero ahora soy más espontáneo en la narrativa que observo, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que sigo basándome en los textos, en las primeras exploraciones que trato de mencionar siempre en mis notas de viaje, subo exploración que subo a Facebook y en mis videos para YouTube. Ajá. Pero ahora soy más observador. Además, tengo que reconocer que una de las personas que he viajado en los últimos 4 años, Stefan Merck, un explorador alemán, yo lo considero maestro, soy un afortunado en haberlo conocido, he aprendido muchísimo de él. Yo lo considero el mejor explorador moderno, que tiene 37 años explorando el área maya y viene desde Alemania. Finalmente este fin de año se muda a Mérida, imagínense, y viajó tantas veces en 37 años para conocer sitios mayas. Él tiene más de 500 sitios mayas, como 50 sitios mayas explorados, y yo llevo 334, pero de esos 384 aproximadamente 100 han sido a su lado. ¿Qué quiere decir? Me ha llevado a los sitios que conoció a lo largo de los años. Ajá. Que tiene las notas, o tiene los datos, o tiene las portadas de GPS. Entonces, esa es otra gran fortuna que tengo. Los contactos, gracias a los medios, me han ayudado a conocer especialistas, grandes arqueólogos también, porque tenemos arqueólogos amigos, ¿sí? Sí, sí. Tenemos arqueólogos amigos y también arqueólogos por ahí que no nos quieren mucho, por la razón que sea. Hemos sufrido ciertos ataques que se nos resbalan, la verdad se nos resbalan. No, pues nosotros hay que dejar fluir las cosas. Daño, ni estamos escarbando, ni estamos grafiteando, ni nos estamos llevando nada, ¿verdad? Claro. Oye, Lalo, vamos a hacer una primera pausa para escuchar un poquito de música justamente de la zona maya. Y luego regresamos contigo para seguir hablando de tus exploraciones en la zona maya. Regresamos. Gracias. Estamos de regreso en el estadio de Radio UNAM, escuchando ahí, bebiendo las palabras, las experiencias tan padres que tuvo nuestro invitado de hoy, Eduardo González Arce. Y bueno, justamente lo que implica hacer una expedición de ese estilo, y creo que, bueno, en mi humilde caso, va a estar más complicado, no tengo la agenda tan flexible ni tan... tampoco los ingresos tan fácil para meter ahí 4 o 5 veces como Eduardo, pero qué bueno que lo pueda hacer Eduardo, porque luego nos comparte esas experiencias, esos videos, y muchos arqueólogos, ni siquiera de la zona maya, han visitado, han conocido tantos sitios como él o Stefan, justamente. Y bueno, hablábamos de los sentimientos al respecto. Sí, bueno, hace rato nos estabas comentando un poco cómo te sentiste cuando fuiste a Tikal, en la plaza, en el amanecer, y supongo que entre tantos sitios has de haber tenido diferentes experiencias y diferentes sentimientos. ¿Podrías platicarnos de alguno en particular que haya sido uno de los más gratos? Claro, he tenido una gran experiencia, por suerte muchas las tengo apuntadas como en diario, porque en un futuro mi máximo sería tener un libro, claro, ¿verdad? Tener un libro de mis exploraciones. Y bueno, ahorita me llegan a la mente un par, les cuento un par de experiencias rápidas. Una fue en el 2010, que yo estaba tratando de ubicar el sitio maya Sacbé, cerca de Santa Elena, en Yucatán. Sí. Un sitio maya que fue descubierto por John Stevens y Frederick Catherwood. Y después lo visitó Trevor Mahler, el explorador hermano austriaco, pero se les perdió a finales del siglo XIX, se les perdió del mapa, no lo encontraron sino hasta 100 años después, aproximadamente en 1987. Pues me llamaba mucho la atención encontrar ese sitio que está cerrado al público, un poquito, pero que tiene una característica muy especial. Fachada tiene dos mascarones, dos caras de mascarón, una sobre otra, ¿verdad? Pues al estarlo buscando con mi amigo Brian Shreve, en marzo del 2010, que el padre descanse, Dwayne, un explorador norteamericano que falleció el año pasado. Uh-huh. Así es que lo llevo en mi recuerdo cada que está explorando. Claro. Llegamos en bicicleta, y hasta que ya no pudo caminar la bicicleta, la dejamos a un lado. Le dije, Dwayne, déjame meto, voy a ver si dura por acá. Me subí aproximadamente 50 metros, rompí la regla número uno de la selva, jamás dejar la vereda, ¿ok? La rompí pensando que iba a subir aquí 40 o 50 metros, y para no alargar el cuento, me perdí. Uf. Me perdí y traía un silbato en mi mochila, un silbato especial. Lo pité, le gritaba, ¡Duen! Nunca me escuchó. Hola. Empezó a tener fallos mi GPS, y bueno, decidí moverme y caminé aproximadamente 6 horas en la selva hasta que salí solo. Fue afortunado, salí cerca de Cabá, y cuando regreso a Santa Elena descubro que 10 policías me estaban buscando en la selva, porque Duen se impacientó después de 2 horas y pensó, pues sí, le pasó algo, se perdió. Entonces, lo padre es que toda esta aventura la tengo en video. Ajá. Y las emociones fueron completamente variadas. Sí. La primera emoción fue enojo. Cuando uno se pierde, enojas, ¿cómo me pude haber perdido? Que te crees experto, la selva, los caminos, la supervivencia, me perdí. Y después fue la desesperación, después fue la tristeza, que tienes que quitar todo eso para tener un objetivo en mente, tienes que salir. Salí justo antes de oscurecer y me perdí en un área donde hay una gran cantidad, me contaron después, una gran cantidad de serpientes y hay pumas. Híjole. Un área donde hay pumas. Antes de que salieran algo. Yo salí de la selva, ¿verdad? Ah, pues. Esa es una de las que recuerdo. Y otra que les cuento rapidísimo. Sí. Es de esas que no tienen explicación, porque yo estaba durmiendo, acampando la primera vez que visité en el Petén. Estaba durmiendo en Nakbe, uno de los sitios mayas más antiguos. Uh-huh. Y que a mí ya no toma alcohol. Ok. No, estaba en mi hamaca. Estaba en mi hamaca y repentinamente sentí, en la oscuridad de la noche, porque un sitio maya es una boca de lobo, ya que no hay luz, claro, ya que está fogata apagada, sentí un gran empujón de mi hamaca. Yo estaba semidormido. Yo reaccioné, pero vi que no se estaba moviendo. Y dije, ok, estaba soñando. Y ya consciente y despierto, sentí nuevamente el empujón. sentí la cosquillita en mi estómago, sentí cómo se movía, sin embargo no se estaba moviendo. Entonces fue cuando dije, recordé que los custodios del sitio me habían dicho de la gran cantidad de cosas que suceden en ese sitio relacionadas a situaciones que no se explican científicamente y que habían visto y escuchado cosas. Entonces yo dije, ok, si mientras son peras son manzanas, les dije en voz alta, a ver amigos, refiriéndome a supuestos espíritus, yo soy un gran conocedor de la cultura maya, la respeto, la admiro. Uh-huh. Les voy a rezar una oración, pero por favor ya déjenme dormir. Les recé una oración y se acabó. Órale. Se acabó, no hubo ningún problema, no ruidos raros y me dejaron dormir finalmente. Wow. Son dos de las anécdotas que les puedo contar rápidamente. Muy bien. Oh, wow. Wow, es bastante impactante, ¿verdad? Sí, muchísimo. No, vamos a hacer una segunda pausa para reponernos un poquito de esas emociones. Escuchamos nuevamente un poquito de música y de la Raya Maya y regresamos con Eduardo para cerrar este programa navideño que tenemos para ustedes. Regresamos. Gracias. Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho. Pero no sabes que algún día te voy a dejar, porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez. Bueno, estamos de regreso aquí en el estudio, Susana, estamos ahí como que medio temblando, ¿verdad? Muy picados. Ay, también. Y bien picados también con lo que les cuenta de las aventuras de Eduardo en la selva maya, en esos sitios que muchos no conocemos y yo dudo mucho que en mi caso particular, no creo, no sé para ti porque tú eres más joven, entonces todavía puedes. Ojalá. Que podríamos conocer tantos sitios como lo ha hecho Eduardo. Y bueno, ya nos comentó ahí anécdotas así gratas, no tan gratas. Y bueno, si nos hablaras quizás un poquito justamente de esas experiencias que compartiste, un poquito la página de Facebook, cómo, ¿cuáles son las páginas que podemos consultar o cómo podemos buscarte en las redes? Claro, en Facebook mi página se llama Explorador Maya. Uh-huh. Eduardo González Arce. Va. Es muy fácil. Si tú pones en el buscador Explorador Maya, creo que solo van a aparecer dos opciones, la que dice Eduardo es la mía, ¿verdad? Va. Ahí tuvo mis notas de viaje y algunas historias y compartidas de los primeros exploradores. Va. Y en YouTube mi página es Spin Maya Eduardo. ¿Ok? Ok, ya la tenemos. Hace un rato que no subo videos, pero ya estoy trabajando en eso. Ahí tengo aproximadamente 85 videos mayas. Sí, que quería preguntar. Más de 200 pendientes por editar. Tienes tiempo para editar. Bueno, ¿cómo lo haces? Justamente porque entre preparar la expedición, la chamba que tienes por otra parte, ir a la expedición, grabar, editar, ¿cómo pasa todo eso? En realidad, precisamente porque no tengo ya tiempo, sea por el trabajo, la gran cantidad de expediciones, pues me decidí contratar a alguien. Pues sí. Alfredo Mercado, que es otro explorador, me va a ayudar con la edición de los videos. Va. Y yo está trabajando en eso. Entonces llegamos a un acuerdo entre él y yo, y estoy muy pronto voy a subir nuevamente videos, porque fácil tengo 3 años que no subo un video actualizado, los tengo guardados. Y Alfredo ya me está ayudando con ello, ya le di las inspecciones, él también sube sus videos. No hay mucho que le tenga que decir, porque él tiene un estilo completamente diferente, ¿verdad? Pero en cuanto a edición se refiere, pues ya es un maestro. Va. Yo ya nada más le pasé todos mis datos y él me va a ayudar con esos videos. Bueno, tú como quieras, dices 80 y tantas videos ahí que podemos buscar justamente en YouTube y también ahí buscar tus apuntes. Terminando, claro. Bueno, nos comentabas ahí de los incidentes de viajes ahí de Catherwood y Stevens. ¿Alguna referencia bibliográfica que nos pudieras recomendar además de eso? ¿De tus lecturas ahí que utilizas para preparar tus exploraciones? Bueno, yo creo que uno de mis libros favoritos, la autora se llama Joyce Kelly, ¿ok? Es una guía arqueológica, bueno, es un libro que está en inglés, si existe en español, lo desconozco, es una guía arqueológica de la península de Yucatán, An Archaeological Guide to Mexico, Yucatán Peninsula, es uno de mis libros favoritos para ubicar sitios en Yucatán y en Campeche sobre todo, ¿verdad? Todos los otros libros que tengo son principalmente de los grandes exploradores. Tengo libros de Franz Blom, ¿verdad? De William Holmes. Tengo los libros de Alfred Percival Moseley. Tengo muchos libros de Trevor Mallet. Entonces, uno buscando por autores en el mismo, en un Google, por ejemplo, si pones nombres de los exploradores, te va a llevar una gran cantidad de libros. La mayoría de mis compras las he hecho a través de Amazon, de Amazon.com, y ahí sí encuentras en el idioma que quieras, ¿ok? Incluso ya tengo algunos, tengo que retomar mi alemán porque hay un par de libros de Mahler que sí, claro. No existe más que en alemán, ¿ok? Sí. Entonces tengo que repasar de nuevo el alemán que dejé hace muchos, muchos años. Y tú clases de francés también, eventualmente, ¿no? Sí, claro. En realidad lo tengo como uno de mis objetivos, retomar alemán exclusivamente para leer ese par de libros de Mahler, imagínate. Sí, no, pues hay un montón de lecturas ahí que vale la pena de parte de Mahler y también de Zeller, de Eduard Serra también, que trabajó mucho la iconografía maya en particular. Bueno, ya están disponibles todas sus publicaciones en inglés, traducidas del alemán. En alemán ya están también disponibles en internet gratuitamente. Nada más que ahí sí hay que trabajar mucho el alemán, como dices. Y ahí nuestro compañero, amigo, el doctor Alfredo Barrera Rubio de la UADI y del INAO Yucatán, que hace poquito publicó un libro muy interesante sobre lo que es la arqueología yucateca, y en particular sobre sitios mayas que fueron explorados por todos los autores que comentaste. Es un libro que se llama así, En busca de los antiguos mayas, historia de la arqueología en Yucatán, y está publicado, es una coedición del INAH con Aculta y la editorial yucateca Dante, por si lo buscan ahí por internet. Eso es una buena referencia y está muy bien ilustrado, muy, muy ameno de lectura porque está como de divulgación para el público en general. Eso es una otra opción. Y yo tuve la fortuna de estar en la presentación, una de las presentaciones que hizo de prensa del libro en Mérida. Yo coincidí con el doctor Alfredo Barrera y estuve, porque ese es un libro que le doy 10 de calificación. Es un libro muy fácil de leer, Sí. Tiene la historia y los dibujos y las fotos, además los mapas de los primeros exploradores. Y yo lo felicité. Yo estuve con él, de hecho ese día lo conocí, es un libro altamente recomendable. Sí, definitivamente. De hecho, lo presentamos en el episodio 254 de Raíces, hace ya como que un año más o menos, ahí en este programa. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Eduardo. Oye, voló el tiempo contigo, la verdad. No sé, se nos fue sin hablar. Casi. Sí, de puntos y con gente con la que se entiende y habla el mismo idioma, el tiempo corre como agua. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor ahí para tus futuras exploraciones. Muchísimas más exploraciones. De hecho, vamos a esperar con ansiedad ahí a los próximos videos, por supuesto. Y pues ya, muchas gracias a ti, Susana, muchas gracias. Muchas gracias a ambos también. Cerramos este programa también agradeciendo a nuestro compañero Checo Becerra que nos ayuda ahí con controles de este programa, recordando Navidad ya llega, el Año Nuevo también llega, vamos a tener otro programa largo para la semana próxima, entonces no duden en buscarnos en Facebook, Raíces UDEM, en Blogspot, raicesudem.blogspot.mx, en Instagram, raíces-udem, ajá, para ver unas cuantas fotos que Susana nos comparte aquí. Y pues un servidor, Bertrand Lujoa, les recuerda que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes una excelente Navidad. Hasta luego. Raíces.